Muy bien. Gracias, feliz día, amigo Giovannini. Gastón Lovalvo con un torino del Jefe Racing también confirmado en el TC Pista Moura. Se van sumando los torinos. Feliz día. Feliz día, viejo. La verdad que feliz te estaba domingo. Esperando.